Muy buenos días a todo el Valle de Tras la Sierra. ¿Qué tal? ¿Cómo están esta mañana? Aquí Pablo, corresponsal popular para Radio El Grito. Viernes a la tarde, tardecita. En un ratito nada más arranca una nueva función de cine aquí en la Biblioteca Popular de Los Hornillos, ¿eh? Fusión de cine que viene hace bastante, bastante tiempo sosteniéndose constantemente. Así que bueno, nos acercamos a la biblio un ratito antes que arranque para charlar acá con Isabel, quien está coordinando por lo menos alguno de los ciclos que suceden acá en la biblio. Isa, muchísimas gracias por recibirnos, ¿eh? Bueno. Bueno, Isa. En principio preguntarte quizá, ¿no? En esta época, ¿no? Época de las pantallas, los celulares, las netbooks de Netflix y los grandes portales de películas. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué competimos con todo eso? No sé si es Decís. competencia, ¿por qué la insistencia y la perseverancia de un cine presencial, ¿no? Que junte a Sí, las personas de la comunidad. sí. Es interesante eso, no me imaginaba que podías preguntarme eso, porque está buenísimo que en esta época de pantallas y todo por pantallas, bueno, nos toquemos, nos abracemos, nos encontremos todos los viernes. Esta es la cuarta temporada, empezamos en el 2017, 17-18, dejamos los 2 años de la pandemia y volvimos a arrancar el año pasado y este es el cuarto año. Y la verdad que cuando, bueno, yo propuse esto a la Biblio, la idea de los demás o el sentimiento que tenían es que no iba a funcionar porque ya habían hecho otra prueba unos años antes, que era muy difícil sacar a la gente de las casas a la nochecita en el invierno. Yo me empeciné porque tenía muchas ganas y pensé y lo dije, bueno, si vienen 7 personas, yo me doy por hecha, está todo bien. Y bueno. Y con esas premisas, digamos, comenzamos la temporada de cine en abril. Todos estos años duró hasta noviembre. Entonces arrancamos y la verdad que creo que nunca hubo 7 personas ni 8. Más. Mucho más, sí. Digamos, hay un promedio de 14, 15. Este año se ha elevado mucho. Son muchas funciones que estamos con 23, 24, 22. Y la verdad que eso es fantástico. Por un lado, creo que hay mucha más gente en el valle, gente que le puede interesar el cine a raíz del fenómeno de la pandemia, creo yo, porque es mucha gente joven que se ha venido a trabajar y trabajan a distancia. O La sea, se verdad. acerca gente, capaz Sí. de repente que llega y se encuentra, ¿no?, con este cine o con esta biblioteca y dice, no puedo creer que esté esta biblioteca y este cine acá. Sí, ¿Y bueno. quién más se acerca? ¿Es siempre la misma gente? ¿Va rotando? ¿Va Hay cambiando? un grupete que arrancó desde el principio, que era la masa crítica de ese primer año y el segundo, que varios de ellos siguen viniendo de acá de Los Hornillos. Y bueno, después se fue sumando gente, al año siguiente también, después el corte de la pandemia, y después de la pandemia había una avidez tremenda porque comience el cine. Y así comenzamos el año pasado, que fue también muy lindo porque una de las personas que llegó a vivir al pueblo hace un par de años se acercó a la Biblio y nos propuso o nos preguntó si podía ella pasar un pequeño ciclo de 4 películas. Y entonces me encantó, nos encantó la propuesta, era una propuesta de la cartelera feminista, o sea, con películas que yo no iba a pasar acá Claro, que no seguramente, estaban porque no estaban en mi cabeza, ni en mi conocimiento, ni en mi idea. Entonces ella, que es Karina Sama, una compañera que ahora está en la comisión también de la Biblio, pasó esas 4 funciones y ella lo propuso como un ámbito de cine y debate, charla posterior, como una cosa diferente a como nosotros habíamos hecho los años anteriores. Esa es una elección por ahora y hasta ahora mía, que a mí me gusta ir al cine y salirme con lo que me dejó la película. salí No, pensar no a me ver qué gusta te mucho hablar y todo eso. A veces se da. A veces se da espontáneamente adentro de la sala o cuando salimos al hall y seguimos. Y ni qué hablar si alguno trajo un vinito o algo, bueno, nos quedamos un rato. Pero no es la idea de cineclub con discusión. ¿Y cómo las películas, cómo se eligen? ¿Hay alguna temática en particular o eso? En el caso que hizo Karina el año pasado, ella las eligió y eran de la cartelera transfeminista. Este año volvimos a repetir con ella misma, que propuso 4 películas y las dio. Las películas en general hasta ahora las he elegido yo, qué sé yo, con el criterio absolutamente subjetivo de que una película sea buena para mí, obviamente, que me guste, que no puedo pasar una película por más que me digan que es buena si a mí no me gusta, no puedo. Entonces, sí, pasan por ese filtro de mi subjetividad. Tratamos de que sea lo más diverso posible. Lo que pasó es que, bueno, yo un poquito quería un poco de oxígeno, digamos, porque me resultaba mucho compromiso todos los viernes, porque no es llegar al viernes, es buscar la película, ver 5 películas que no me gustan y bueno. Toda la semana pensando. Bueno, y bueno, entonces con ese motivo, bueno, decidí abrir un poco esta experiencia. De a poco le propuse a un compañero, Gustavo Escartín, que es de acá también de la biblioteca, empezar a compartir la búsqueda, la elección de películas y la posibilidad de que yo no esté algunos días y la pasa él. Bueno, y vamos creciendo en ese compartir. Bueno, Isa, muchísimas gracias. Bueno. Muchísimas gracias para quien está escuchando ahora y recién se entera. Ajá. ¿Cómo hace? ¿Viene el viernes? 7 en punto, por lo que dijiste. 7 en punto, hay que llegar 7 menos 10, así, para sentarse, para ubicarse, qué sé yo. Y a las 7 arranca. Bueno, que siga saliendo todo hermoso. Bueno, gracias. No, por nada, gracias.